Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha las noticia. 10 y 15 minutos. Ciudad 96.3 FM. Las 10 y 19 minutos. Güey, aquí está mi gallo pinto. Y aquí está mi gallo pinto. Su fama nadie acuartela.

Tampoco fumaba o lo hacía en contadas ocasiones. Con las mujeres mantenía cierta reserva y no le gustaba, como dicen, correr detrás de ellas. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete, un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Este sábado 1 y domingo 2 de febrero, PDVSA La Estancia invita a la familia venezolana a disfrutar su programación cultural. El día sábado disfruta del taller de ajedrez de 1 a 5 de la tarde, el taller de baileterapia a las 2 de la tarde, el taller de matices de la tradición a las 3 de la tarde y finaliza el día domingo con la paradura del niño a la 1 de la tarde. Te esperamos en PDVSA La Estancia, ubicado muy cerca de la estación del metro Altamira. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Caracas. Somos Identidad. Nadie te podrá querer como yo te quiero. ¡Arriba! Nadie te podrá adorar. Las 10 y 30 minutos. Moving important issues that are the issues of the day before the American people must get done. The memo says we gotta work to make the facts. We're

no he hecho otra cosa más en esta semana que recordarte. Es que ya no me dejas pensar como antes. Después de conocerte ya nada es igual. Eres el culpable de cambiar mi común estrategia, estrategia de a un fisiquito encontrar. Porque luego de tanto escuchar y escucharte, y escuchar y escucharte, me ve bonito y ya nada es igual. La flor de aquel día te la mandó el cielo para yo decidirme a madurar. Porque comprendí ese día que es a ti a quien quiero. Porque siento que ahora ya nada es igual. Y ojalá no me estrelle del cielo a la tierra. Tengo 20 hematomas de tanto caer y caer y llorar. Y poder verte hoy para así por fin explicarte la razón de por qué mi vida ya nada es igual. La razón porque mi vida ya nada, ya nada, ya nada es igual. Pero ya nada es igual. Ya nada. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM. Las 10 y 52 minutos. Sonrisa y de tu alegría. Ciudad 96.3 FM. Cultura de Liberación. Las 10 y 56 minutos. ¡Hoy! 10 AM, Santiago Capital. Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico. Telúrico, telúrico, telúrico, telúrico, telúrico, telúrico, telúrico. ¡Suena con emoción! Escala.

De Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 11 y 10 minutos. A mí que me gusta tanto. Caramelo Santo. A mí que me gusta tanto. Caramelo Santo. A mí que me gusta tanto. Caramelo Santo. A mí que me gusta tanto. Caramelo Santo. Ay, a mí que me gusta tanto. Caramelo Santo. Ay, a mí que me gusta tanto. Caramelo Santo. Ay, tanto, tanto, tanto. Caramelo Santo. Ay, tanto, tanto, tanto. Ciudad 96.3 FM. Las 11 y 13 minutos. Montada la olla, voy a ponerle sazón.

cosa no termina. Oiga, pariente, después con la independencia, el pobre esa libertad nunca pudo conocerla. Óiganlo bien, nunca pudo conocerla. Porque aquí en este país, si como no, sigue la misma miseria. El rico anda en la abundancia, el rico anda en la abundancia y el pobre en la peladera. Más adelante en la historia, verdad mi vida, siguió la repartidera, compadres y amigos de la silla gobiernera. Óiganlo bien, de la silla gobiernera. Desde José Antonio Páez, escucha a los campesinos, han buscado la manera de tasallar este suelo, de tasallar este suelo, igualito una ternera. Yo no estoy metiendo embuste, metiendo embuste, esto es una cosa seria, y rezo al terrateniente que me presente las pruebas. Ay, Yaguarín, que me presente las pruebas. A partir de su escritura me agilo hasta la primera. Y demuestro que es muy dudoso el origen de su hacienda. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 11:34. Para Cecilia y María González, con mucho cariño. Virgen de Copacabana, eres patrona en Guarena, pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Virgen de Copacabana, eres patrona en Guarena, pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Virgen de Copacabana, échanos tu bendición. Virgen de Copacabana, échanos tu bendición. Que te lo pide su pueblo, que te lo pide su pueblo con toda su devoción. Que te lo pide su pueblo con toda su devoción. Virgen de Copacabana, eres patrón en Guarena. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Virgen de Copacabana, eres patrón en Guarena. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Virgen de Copacabana, dulce madre milagrosa. Virgen de Copacabana, dulce madre milagrosa. Nosotros te bendecimos, nosotros te bendecimos y que se arreglen las cosas. Nosotros te bendecimos y que se arreglen las cosas. Virgen de Copacabana, eres patrona en Guarena. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Virgen de Copacabana, eres patrona en Guarena. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Virgen de Copacabana, patrona de nosotros los guareneros, ayúdanos, protégenos y al mundo entero. Que viva la Virgen de Copacabana. Virgen de Copacabana, eres patrona en Guarena, pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Virgen de Copacabana, eres patrona en Guarena, pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. El 21 de noviembre se conmemora tu día. El 21 de noviembre se conmemora tu día. Nosotros te veneramos, nosotros te veneramos, oh dulce Virgen María. Nosotros te veneramos, oh dulce Virgen María. Virgen de Copacabana, eres patrona en Guarena. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Virgen de Copacabana, eres patrona en Guarena. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Pedimos a ti paciencia para aliviar nuestras penas. Escuchas Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 11 y 38 minutos. Se ponga majadero, el compa dice primero, como dice, vaya Cheo Linares, compadre. La cuarta calle, José, Waldo, Milán, Chico, Papagallero, Pito. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 11 y 43 minutos.

Queridos joroperos y joroperas, te invitamos a sintonizar todos los sábados el programa Zapateo Tuyero, de 12 a 2 de la tarde, conducido por Jesús Barrios y Juan de Dios Peña, por Alba Ciudad 96.3 FM, apoyando lo nuestro. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad. Las 11 y 48 minutos. Callao y Guayanata, everybody calito ple, era un mojito, un tipejo, de su almerideco. Callao, ple, tipupa, le maguasa quita, a ver la pinta creta y son finitiva. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 11 y 52 minutos. Pascualín está de parra, a ay, de farra todita llena de amigos. Pascualina está de farra, ay, de farra todita llena de amigos. Yo no sé por qué me amarras, ay, me amarras y me arrancas mi cariño. Yo no sé por qué me amarras, ay, me amarras y me arrancas mi cariño. Me llaman de San Fernando, de San Fernando, no sé qué quieren conmigo. Me llaman de San Fernando, de San Fernando, no sé qué quieren conmigo. No me puedo despedir, oye, mi vida de este llano tan querido. No me puedo despedir, ay, despedir de este llano tan querido. Clavellinas. Cuando nació este pasaje nacieron las clavellinas. Las rosas reverdecieron con las gotas del rocío. Las rosas reverdecieron, oye mi vida, con las gotas del rocío. Me detengo en el andar, en el andar como errante golondrina. En andar como errante golondrina. Ya se me rozan los ojos, oye, mis ojos de lágrimas y suspiros. Por una prenda que adoro, oye, mi vida dejándome la almería. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura de Liberación. Las 11 y 55 minutos. Aquí ha llegado al que estaban esperando. Al que estaban esperando. Soy hijo de Santa Rosa y aquí me tienen cantando. Vine a alegrar esta fiesta porque esto estaba apagado. Y voy a poner a bailar al que se encuentra sentado. Yo soy Luis Alberto Pérez, yo soy Luis Alberto Pérez. El Cristo fue, me han llamado. El Cristo fue, me han llamado, y esto yo me lo aprendí desde que estaba chavalo. Gracias le doy a mis padres por la crianza que me han dado, y ahora les voy a contar las costumbres de mi llano. Si de caballo se trata, si de caballo se trata, de eso estoy acostumbrado. De eso estoy acostumbrado, yo he montado bestias herreras, aunque una ya me han tumbado. Pero como soy llanero, de esos de talón cuarteado, más duro pa' caer al suelo que pa' volver hasta montado. A las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, un café ya me he tomado. Un café ya me he tomado, en sillo mi yegua viejo, mi potranco alazano. Luego me voy pa' la mata, a donde para el ganado, a curar a los becerros cuando están engusanados. Por el aguaje conozco al peje cuando es rayado. Al peje cuando es rayado y por la pluma conozco al gavilán colorado. Yo traigo más versación que el cubiro y el carrao, pa' cantarle a las muchachas cuando estoy enamorado. Siga tocando maestro sin cambiar la melodía. Sin cambiar la melodía, que esté parrando es pa'lante de medianoche pa'l día. Eche pa' acá un palo de ron con una cerveza bien fría, que a un público como este, por Dios, ¿quién no cantaría? Ya me voy, ya me despido, aunque hacerlo no quería, pronto le sigo cantando coplas, verso y melodía, que salen de mi memoria y con mi mente pulía, propias de un santarroceño, por si usted no lo sabía. A toditos los copleros yo les agradecería que sigamos divulgando nuestra música bravía, y a toda la juventud que apoyen más todavía, música venezolana, orgullo de la tierra mía. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Un día como hoy. José Félix Rivas, héroe de la independencia de Venezuela, murió en Tucupido, estado Guárico, el 31 de enero de 1815. Defendió la causa republicana y desempeñó varios cargos militares. Tuvo un rol importante en la campaña admirable y se destacó por su participación en las batallas de la Victoria, Eurica. Un día como hoy. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.